A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer. Hoy jueves 22 de marzo, ya estamos por terminar el tercer mes del año y es el programa número 15. Saludo a mi compañero y amigo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, Alex, buenas tardes. Aquí estamos puntuales como siempre. Sí, ya en punto de las 4 para hablar del juego del hombre. Ok, me parece bien, y vamos a arrancarnos de una vez, ¿no? Porque ya es que siempre terminamos a la hora de los pronósticos, terminamos corriendo, y hoy hay varios temas, ¿no? Me parece. Sí, hay temas interesantes que hay que platicar, pues arranquémonos de una vez. Ok, Copa Libertadores, ¿te parece? Sí. Ok. Ayer miércoles por la noche, Cruz Azul visitó Brasil, para ser exactos, visitó al Corinthians. Y el resultado creo que lo habíamos previsto todos, ¿no? Sí, una derrota del Cruz Azul, ¿no? Yo no vi el partido, no voy a decir que lo vi o que me pareció tal o cual, pero me parece que tú sí lo viste y estás mejor enterado que yo. ¿Qué pasó en Brasil? Pues el Cruz Azul empezó como todos lo esperábamos. Yo creo que jugó más bien todo el partido así, a no perder, más que intentar ganarlo. Y pues al medio tiempo ya se había ido con el marcador adverso, ¿no? Un gol por cero. Aquí lo que hay que destacar no es tanto la derrota del Cruz Azul, que digamos era pronosticada, sino el arbitraje nuevamente fue en contra del equipo mexicano. Y bueno, esto es una constante en la competición, ¿no? Que es de CONMEBOL, que el equipo mexicano es como que afectado un poco con el arbitraje. Con la expulsión de Fausto Pinto en este caso, pero a pesar de eso, o sea, de que le expulsaron a un jugador a Cruz Azul, pues de todas maneras Cruz Azul no hizo mucho para empatar el partido, ¿no? Y pierde el liderato del grupo, eso es lo importante. Pero vaya, como dijimos, todos lo habíamos previsto y vaya, estaba agendada, por decirlo de alguna manera, la derrota, ¿no? Y creo que no va a perjudicar en nada una eventual calificación del equipo, ¿no? Sí, no, o sea, el Cruz Azul va a estar en la siguiente ronda. Pero, por ejemplo, aquí empezaron muchos, más allá del resultado, que como te digo, todos lo presentían, no estaba pronosticado, vuelve a aparecer este fantasma que es como que el arbitraje en contra de los equipos invitados, que en este caso es México, los equipos invitados, y empezaron a poner muchos comentarios, tanto en Twitter como en Facebook, que los equipos mexicanos no deberían jugar la Copa Libertadores porque no deben pues permitir ese tipo de arbitrajes, ¿no? Que el hecho de jugar la Libertadores no hace crecer en nada al fútbol azteca. Y pues realmente para que los traten de esa manera, pues mejor no deberían asistir. No sé de qué opinión tengas tú al respecto. Esto yo creo que es un poco exagerado también. Sí, es un tanto exagerado. Ahora, históricamente siempre el arbitraje en CONMEBOL ha sido malo y ha sido cargado a favor de los equipos locales, vamos a decirlo así, ¿no? Los equipos de esa confederación. Recordarás lo que le pasó a Santos, por ejemplo, en una eliminatoria contra River Plate. Y vaya, muchos partidos, quizá no en situaciones tan claras, ¿no? Como esa de Santos, o como la de Pumas contra Boca, que jugaron una final de Sudamericana el día que Boca quiso jugarla. Pero también recordarás que hace un par de años, o hace un año, la Femex Food había roto relaciones con Conmebol. Y a la mera hora no pasó nada. Todos son todos amigos otra vez y vuelven a empezar los problemas con los arbitrajes, ¿no? Yo creo que se necesitan mutuamente, ¿no? Sí. Tanto la Femex Food. Sí, mira, la Libertadores es el, está claro, es el torneo más importante a nivel de clubes del continente. Es el más antiguo, quizá por ello es el más importante también. Pero a raíz de la participación de los mexicanos, el mismo torneo ha crecido y ha crecido por los patrocinadores que le entraron cuando hubo participación mexicana, ¿no? Por lo que los equipos mexicanos o el fútbol mexicano puede vender, ¿no? Antes era un torneo de 24 equipos, 22 equipos, algo así. Empiezan a participar los mexicanos, primero tomando lugar de los venezolanos. ¿Recordás que se eliminaban en la Prelibertadores? Y ya después, invitados directamente por Conmebol, ahora ya con boletos fijos. Esto es precisamente por la presión de los patrocinadores, no porque en Conmebol les caigamos muy bien a los dirigentes, ¿no? Incluso recordarás que Nicolás Leos tiene ahí una declaración célebre, lo célebre por lo ridícula que fue, ¿no? Que decía que México pertenecía a otra, a otro continente, no a otra confederación. Esa fue la peor de todas. Sí. No sé si se escuchó, pero ya nos están llamando en la cabina. Sí, ya tenemos, vamos a tener ya en próximos días a nuestra chica antidoping, ¿no? Ya, bueno, ya no la deberían poner aquí nuestros patrones. Pues sí, por lo pronto ya nos están llamando. Pero no hemos dado el teléfono, ¿cómo supieron? Pues no sé, a lo mejor es de la oficina de arriba, ya nos van a regañar por diciendo cosas en contra de la Conmebol. No, pero al señor jefe no le importa el fútbol. Le va al Atlante, pero no le importa el fútbol en absoluto. Pues quién sabe entonces. Pero sí es correcto lo que dices. Sí, el fútbol mexicano le da mucho dinero a la Conmebol. Ajá. Y pues por lo mismo también pues la selección mexicana es invitada constantemente, ¿no? Incluso sí, claro, le soportaron eso de llevar a un equipo sub-22, sub-23. Bueno, eso fue presión de CONCACAF. Sí, sí, pero me refiero a que la Conmebol lo soportó. Ah, sí, claro. Porque realmente... Sí, porque, como dijiste tú hace rato, ambos se necesitan, porque por un lado es la participación de México y lo que ello trae en cuestión de patrocinios y demás para Conmebol, y por otro lado el que México está en una vitrina más grande que la que le da CONCACAF propiamente. Ahora, realmente la Copa sí hace que el nivel del fútbol mexicano sea mayor, o realmente eso es solo un espejismo. Yo creo que sí eleva un poco el nivel de la liga, en este caso no tanto del fútbol mexicano a nivel selección, ¿no? Pero creo que de la liga sí lo mejora, porque vaya, nos dimos cuenta la semana pasada con Conca Champions, el jugar contra el Isidro Mazapán, pues de poco les servía a Pumas, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tener un partido en el que vas a ganar claramente por 8 o 10 goles? Si vaya, eso no te sirve tanto como enfrentar a un equipo más importante con Conmebol. Ahora, es cierto que en CONCACAF también hay ambiente hostil cuando se juega de visitante, ¿no? Pero me parece que no es tanto como el que se vive en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no? Y eso hace que la exigencia sea mayor y por tanto que se mejore el nivel, pienso yo eso. No sé si tú lo ves igual. Yo igual creo que sí debe de existir cierta superación por enfrentar a equipos de ligas tan poderosas en América como es Brasil y... Ahora, que te voy a decir... Los argentinos, que entre comillas son fuertes. Sí, exacto, entre comillas son fuertes, es lo que te voy a decir. Tampoco son, siendo honestos, en Sudamérica tampoco tenemos las mejores ligas del mundo, ¿no? Sí, no. Todo el mundo sabemos que el mejor fútbol del mundo, tanto a nivel clubes como selecciones, está en Europa, ¿no? Sí, me queda claro que eso es cierto. Sin embargo, bueno, también te viste, ¿no? Como vitrina, la Copa de Libertadores es mucho mayor sí. que la CONCACAF Liga Campeones, como sí, le llaman aquí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y en el torneo local lo mismo, ¿no? Entonces, y lo que decía, ¿no? Hay mayor exigencia también. Sí, es mayor exigencia. El torneo es mucho más largo. sí es más serio. Y bueno, finalmente, lo que sí está mal, y yo sí lo voy a decir, es que si llega a ser un equipo mexicano el campeón de la zona de Conmebol, no le den el derecho de participar como equipo de Conmebol, ¿no? Ahí en el Mundial de Clubes. Sí. Me parece que eso es un poco... Bueno, es un tanto lógico, pero no me parece justo, porque finalmente el campeón sería un equipo mexicano, tendría que ser el representante. Sí, si se van a poner en ese sentido estrictos de que, ay no, mi representante tiene que ser uno de Conmebol, pues entonces que no inviten a nadie de CONCACAF ni de ningún otro lado, ¿no? En este caso solo invitan a gente de CONCACAF, equipos de CONCACAF. Pero sí, lo justo sería que si México gana, pues representar a Conmebol, ¿no? Porque ganó el torneo de Conmebol. Sí. Igual pasa con la selección, ¿recuerdas? En el caso de las confederaciones. Si México llega a ganar la Copa América, pues no va a representar a Conmebol en las confederaciones. Ahora sí sería muy chistoso que México ganara la Copa América y la Copa de Oro, ¿no? Ahí sí sería bueno, algo... pero si en una de esas pierde la de oro, podría ahí resarcirse con la Copa América, ¿no? Sí. Cosa sí. Que no va a pasar. Yo veo difícil que se gane la Copa. Sí, es mucho más complicado. Yo tanto creo la Libertadores como la Copa América veo difícil que se gane. A mí se me hace más difícil que ganen una Copa América a una Libertadores. ¿Crees? No sé por qué. Sí, pues solo que mandaran a Necaxa, la verdad. Así sí diríamos, no, sí, ahora sí vamos por la Libertadores. Pero... La vez que mandaron al Necaxa se quedó en octavos. Bueno, pero ganamos el grupo y le quitamos un invicto de 29 partidos al Sao Paulo. Y pues eso tenía su mérito, como sea, ¿no? Sí. Después el Nacional vino, nos ganó allá y vino y se nos... Una encerrona aquí en la que el portero, que precisamente es el portero de la selección uruguaya, tuvo la noche de su vida, creo, ¿no? Muslera, Fernando Muslera. Muslera después de ese partido se fue a... A Europa. Exactamente. Sí, el mismo Pablo Quattrocchi nos lo decía cuando lo entrevistamos, recordarás. Sí. Y es que sí, ese partido de Muslera fue increíble. O sea, el infeliz sacó todo. Sí, o sea, fue un espectáculo Muslera. Pero lamentablemente estaba en el equipo de enfrente y sacó todo. Y un partido que debíamos haber ganado 5 o 6 goles, pues no entró el gol, no entró el gol, no entró el gol. Y para rematar... Jorge Rodríguez, recuerdo, que si no me equivoco juega ahora en Jaguares de Chiapas, nos clavó un gol al minuto 88-89. Ahora ya para terminar el partido. Sí, ya nos acabaron de matar, nada más, como diría la canción, para no dejarnos heridos, ¿no? Sí. Malditos. Pero, en fin, tenemos todavía 2 minutos antes de ir a la pausa. Nos falta algo respecto a Copa Libertadores, solamente hacer notar que Cruz Azul perdió el liderato del grupo, ¿verdad? Aunque me parece que lo comentaste tú. Sí, sí, ya lo había dicho, pierde contra... Bueno, el Corinthians es quien tiene ahorita el liderato. Independientemente de esto, digo, Cruz Azul va a estar en la siguiente fase, ¿no? Sí, eso creo que está claro. Y creo que está claro que más allá del momento que atraviesa Cruz Azul y que atraviesa Chivas, creo que nuestro gallo, por así decirlo, en la Copa va a ser la máquina, ¿no? Sí, para mí sigue siendo el Cruz Azul, que a veces sí la verdad da coraje, porque yo creo que es un equipo que puede arriesgar más y puede proponer mejor los encuentros, incluso jugarle al tú por tú al Corinthians en su estadio, llegó a ser algo que se podía hacer, dadas las condiciones del partido, y finalmente pues no se dieron y pierden el partido, ¿no? Sí, okay. Entonces hasta ahí vamos a llegar en la Libertadores, no tiene caso entrar más, ¿no? En el torneo, porque, bueno, quizá decir algunos resultados que se dieron entre el martes y ayer miércoles. Hoy hay todavía partidos, hoy juega por ejemplo Vélez Sarsfield, pero nada más los resultados rápidamente. El martes el Emelec cayó en casa ante Lanús 2-0, el Bolívar le ganó 2-1 al Junior de Barranquilla. The Strongest de Bolivia empató a un gol con el Internacional de Porto Alegre, resultado que a mí me sorprende un poco, más allá de que se haya jugado en Bolivia. Sí. El Vasco da Gama le ganó 2-0 a Libertad de Paraguay, y el Corinthians que le ganó a Cruz Azul 1-0. Los partidos de hoy, decía Vélez Sarsfield, juega en casa ante el Deportivo Quito. Me imagino que debe ganar Vélez. Es juego de grupo de Chivas, ¿no? Del grupo de Chivas. Sí. Y el Santos de Brasil jugará contra el Juan Aurich de Perú. Y el Atlético Nacional de Colombia va a jugar contra el Godoy Cruz de Argentina. Eso es para... Son los partidos de hoy en Copa Libertadores. De hecho, en un rato arrancará el de Vélez. Es a las 4:45. Ya hablaremos solamente el martes por ahí. Hablaremos de Chivas seguramente. Pero es hora de la primera pausa del programa aquí en Antidoping Soccer. Vamos a escuchar una rolita, Alex. ¿Cuál va a ser? Vamos a escuchar Baby I'm Yours de Arctic Monkeys. Que van a venir a México en próximas fechas. Y pues nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ok, regresamos. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Durante la pausa aprovechamos, ya develamos el misterio de aquella llamada telefónica. Y digo develamos el misterio porque no podía ser que nos llamaran a nosotros, porque nunca hemos dado un teléfono para que la gente se comunique. Pero más bien hablaron para regañar aquí al señor operador y al señor programador, porque el pasado programa hubo, durante una de las pausas, hubo un promocional que no debió salir al aire, en el cual se anunciaba un programa que ya no existe, o que al menos ya no tiene el horario que tiene ahora. Se anunciaba los martes y jueves de 4 a 5 pm. En Twitter incluso alguien nos comentó, no sé si tuviste ese mensaje, Alex, alguien nos comentó que era una pena que que el programa hubiera durado tampoco, que no hubiera arrancado, que no hubiera pegado. Pero no sé qué tanto ha pegado, pero pues al menos todavía no nos corren. Fue un error nada más. Ese promo, si lo escucharon, olvídenlo. Nunca pasó, nunca salió. Y nuestro horario seguirá siendo martes y jueves de 4 a 5. Aclarado esto, vamos a continuar con el Puebla. Pese a que se había dicho que no, resulta que siempre sí. El Puebla no tiene técnico. Juan Carlos Osorio se presentó su renuncia el martes por la noche, si no me equivoco, el miércoles por la mañana. Y no es más el técnico del Puebla. ¿Tu opinión al respecto, Alex? Pues me parece un poco, ya digamos, precipitado. Digo, el Puebla estaba jugando bien hasta hace unos partidos, sin embargo los resultados no se le daban, ¿no? Me parece que sí, es que todo siempre cae en el técnico, pero sí creo que los jugadores tienen un poco de culpa en esto. El técnico pues como que hizo su trabajo y pues me parece que pues, es un tanto precipitado, ¿no? Digo, es su renuncia y se entiende dada los resultados, pero ajá, yo creo que es un tanto precipitado, porque digo, finalmente lo iban a echar, porque lo único que estaba esperando la directiva era como que perdiera un punto. Ajá, ya sí, que en el contrato estaba estipulado, ¿no?, que en caso de no tener cierta cantidad de puntos, sí, necesitaba tener la mitad de los puntos, ¿no?, para que no tuviera el equipo que liquidarlo. Es decir, la mitad de los puntos de disputa los tenía que ganar para tener segura su chamba. Uh-huh. Ahorita como está el torneo, pues le sobraba medio puntito, ¿no? Porque son 51 en disputa, sí. Y lo más a lo que aspira Puebla actualmente es llegar a 26. Entre sí, 51 son 25 y medio. Entonces, eventualmente lo van a echar. En cuanto dejara de ganar un partido, pues la directiva de Puebla iba a tener pretexto para echarlo sin, teniendo la cartera tranquila, ¿no? Sí, a mí sí me parece que no hizo tan mal trabajo, ¿eh? O sea, yo realmente veía a Puebla que estaba jugando pues bastante bien. Digo, lo que pasa es que sí tuvo mucha mala suerte en muchos partidos. Sí. Y es cierto eso de que de que cuando no metes la pelotita, pues también no es jugar del todo bien, ¿no? Pero realmente yo pensé que lo iban a aguantar un poco más. Digo, él fue el que decidió renunciar. Quizá sí, es que dicen que se le rompió el vestidor. Dicen que se le rompió el vestidor, que tuvo algún problema con los jugadores. Entonces ayer, bueno, miércoles ya no se presentó él al entrenamiento. Por eso decía que no sabía si había renunciado, si se había hecho un lado el martes por la noche o el miércoles temprano. Pero la práctica del miércoles de Puebla ya no la dirigió él. Ahora, yo creo que, yo no pensaba que lo fueran a aguantar. De hecho, yo suponía que el mismo lunes lo iban a echar, porque yo desconocía esto de los puntos y del contrato, ¿no? Las especificaciones del contrato. Pero Puebla, lo habíamos dicho, después de aquel partido con Pumas, vaya, ese fue un partidazo. Y Puebla había jugado bien, salvo los últimos dos partidos, que me parece que sí se le fue el equipo de las manos al señor Osorio. Y vaya, realmente yo, si a un jugador de Puebla lo veía con actitud nada más, era el portero, Alexandro Álvarez, al monstruo. No sé si tú veías a alguien más con actitud, así como queriendo sacar adelante la situación. Me parece que un poco Luis García, ¿no? Ajá, digo, luego a lo mejor sí se contagió. Y DaMarcus Beasley también me pareció que es de los que han jugado pues bien, que han sacado la cara por el equipo, junto con el portero. Ahora, también, ¿qué tanto puede afectar? Recordarás que la directiva les bajó el sueldo a la mitad a un par de jugadores hace algunas semanas, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí mismo se podría romper el grupo, aun cuando el técnico no tenga que ver con esa decisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Puebla también es un estuche de monerías, ¿eh?, en cuanto a los problemas extra cancha y extra fútbol. Sí, claro. Y entonces, pues eso de alguna manera sí afecta al equipo, ¿no? Ahora, esto con la cuestión del técnico no creo que tenga algo que ver, porque finalmente yo creo que el técnico sabe a qué institución está llegando y todo esto. Claro. sí me parece que es por los resultados que no obtuvo, porque a mí me parece que de los 8 puntos, me parece que tiene Puebla, debería tener por lo menos otros 8 más. Sí, sí, coincido. Jugando. Sí, coincido contigo. Pero bueno, ya son cuestiones. El problema es que, el problema que le viene a Puebla realmente, es que ahorita ya no tiene técnico. Del Puebla no va a hacer nada ya esta temporada, pero pues finalmente va a tener problemas una vez más de descenso. No, porcentual. Entonces, ahora, eso, y hay que recordar los problemas que tiene la directiva actual con el gobierno del estado. También eso es importante. Aquello del embargo, que decían que era una cuestión política, una revancha. Y ahora, no podemos descartar que Puebla en una de esas sale de Puebla, ¿eh? Sí, sí, y aquí los que salen más afectados, pues es la afición, ¿no? Como siempre, como siempre pasa. Tienen la culpa. Y pues son estos los problemas de la federación que nunca se resuelven. Los tecos estaban igual con el caso de Acapulco. Y así, ¿no? El Puebla también. Tenían ya inversionistas y que siempre no, y que ya están, y que ya se fueron. Y el equipo ya, ya está. Lo hemos dicho en programas anteriores, Tecos, por ejemplo, ya está viviendo sus últimos minutos en Primera División. Sí. Y el futuro de Puebla, pues, no es alentador, precisamente. Y al margen de la situación porcentual, ¿no? Su futuro no es alentador, porque en una de esas desaparece el equipo y tenemos equipo en Acapulco el próximo torneo, o en dos torneos. Sí, igual, y eso es algo posible. Y bueno, quién sabe qué vaya a hacer el Puebla. Pues ojalá elija a alguien correcto y no, pues para salir, sacar al equipo del paso nada más. Ajá. Y ya tengan un proyecto, ¿no? Que finalmente es lo importante, tener un proyecto a partir de ahorita para que a mediano o largo plazo, pues empiece a generar resultados, ¿no? Es lo malo de los torneos cortos, que si no tienes 2-3 partidos bien, ya estás en la cuerda floja. Sí, así pasa. Ahora, lo de Osorio también se veía venir, como dijimos, porque por resultados, ¿no? En ningún equipo te van a aguantar que pierdas 5 partidos, a no ser que seas el imbécil de Luis Alberto Garrio y tengas como técnico al ruso Brailovsky, ¿no? Pero sí te permite los que sean. Ese es el único. Ese es el único imbécil que le permite a un técnico perder tantos partidos y manteniéndolo en su puesto, ¿no? Sí. Pero para que luego no digan que soy un amargo, que de todo me quejo, que a todo le veo lo malo, pues vámonos con algo bueno. Vamos a entrar en el tema, porque ya casi vamos a la pausa, pero vamos a adentrarnos en el tema y vamos a seguir hablando de él después de la segunda pausa del programa. El Salón de la Fama, ya hay, bueno, todavía no ingresa al Salón de la Fama, pero ya se hizo la votación entre periodistas para lo que será la segunda generación del Salón de la Fama de el Salón de la Fama del fútbol mexicano, vamos a decirlo así, que está en Pachuca, ¿no? Sí. Ya sé a quién vas a destacar, así que, a ver, adelante, Alex. Tenemos 30 segundos antes de la pausa. Al matador Luis Hernández lo voy a destacar. Bueno, no pensé que fueras a destacarlo a él, pero bueno, yo te voy a decir, de los que entraron, yo no destaco al matador. Yo destaco a dos principalmente. Uno, Carlos Hermosillo. Y dos, Alex Aguiná. Dos jugadores que creo yo tenían que haber entrado a la primera. Pero sí, no, tuvieron que entrar hasta ahora. Diré por qué tienen que haber entrado en la primera. Pero es hora de la pausa. Así que vamos a regresar y vamos a escuchar otra rolita. Que va a ser, ¿cuál? Sí, vámonos con Linkin Park. ¿Ah? Esto se llama Faint. Y ahorita regresamos para hablar del Salón de la Fama. Ok, esto es Antidoping Soccer a través de Quiet Loud FM. Regresamos. We'll be right back. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't fail the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored. Insecure, a little unconfident, cause you don't understand, I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt, it's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't fail the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues estamos hablando de este Salón de la Fama, exótico Salón de la Fama de Pachuca, porque ingresan varias personalidades. No sé si tú tengas las personas que van a ingresar en este año al Salón de la Fama. Sí, aquí la tengo. La votación conmigo se hizo el martes. Y las personas que entran, los seleccionados internacionales son Jules Rimet. Bueno, vamos a decirla y después comentamos, ¿no? Sí. Jules Rimet, Rinus Michels, Just Fontaine, Obdulio Varela, Bobby Moore, Marco Van Basten, Mario Alberto Kempes, Emilio Butragueño, Dino Sof y Ricardo Zamora. Ahora, los nacionales. El ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, el ingeniero Javier de la Torre, directivos ambos. Carlos Hermosillo, Alex Aguinaga, Luis Hernández, Jaime El Tubo Gómez, Benjamín Galindo, Cristóbal Ortega, Luis Roberto Alves Sague y Manuel Negrete. Los decanos elegidos: Fernando Marcos, Juan El Trompo Carreño y José Antonio Roca. Ellos serán investidos, no sé por qué investidos, yo diría ingresados, soy menos feo. El 13 de noviembre en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional. Ahora, algo que comentar, Alex. Primero los internacionales. ¿Qué te brinca aquí? Pues me llamó la atención el nombre de la Copa del Mundo. Eso fue lo que me llamó la atención. Es el creador de la Copa del Mundo. Sí, es el creador. Y entra hasta la segunda generación, ¿no? Sí, y me llamó la atención porque, bueno, con los nombres que mencionas internacionales, bueno, a mí Kempes me parece que siempre lo han sobrevalorado, pero no deja de ser un buen jugador. Ajá. Y bueno, ya está dentro. Yo creo que estos internacionales, sí, no hay objeción alguna, deben estar en un Salón de la Fama. Yo lo que no entiendo es por qué el Salón de la Fama está en Pachuca. y no está en Suiza o en donde esté la, ahora, la FIFA. Es que propiamente este no es un salón de la fama de FIFA, ¿no? Es, yo por eso decía que era el salón de la fama del fútbol mexicano. Ahora, siendo así, no entiendo por qué hay una necesidad de tener a jugadores internacionales, ¿no? Me imagino que para dar como que más proyección al salón este, pero es que a mí esto sí me llama la atención, no lo entiendo, que se junten jugadores internacionales de esa calidad y después poner en el mismo lugar a los nacionales, ¿no? Me parece que debería ser un salón de la fama para el fútbol mexicano. Ajá. Y el salón internacional dejárselo a cuestiones de FIFA, ¿no? Ellos yo claro. creo que tendrían la obligación, si claro. es que quieren. Ahora, por ejemplo, Emilio Butragueño está entre los internacionales, pero él jugó aquí. Pues ya, técnicamente, por lo que significó en su momento para el Celaya, igual y Emilio Butragueño podría haber entrado en cualquiera de las dos categorías, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en este caso que dices de Emilio, que lo van a poner, bueno, si llega a entrar, lo van a poner en la internacional como en la nacional. No lo entiendo, lo van a sí. colocar dos veces. No creo que están en los internacionales, pese a que tiene su historia en Celaya, ¿no? Pero bueno, okay, los nacionales. Pienso yo, lo dije antes del corte, que Carlos Hermosillo y Alex Aguinaga tendrían que haber sido ingresado en la primera generación, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Carlos Hermosillo es el máximo goleador mexicano en la historia del fútbol mexicano. Sí, que el máximo es Caviño y que Hugo es el más destacado en el mundo, lo que quieran, pero Hermosillo, nadie metió en fútbol mexicano tantos goles como Carlos Hermosillo. Sí. Ningún mexicano, ningún jugador mexicano. Y Alex Aguinaga, vaya, durante años y a la fecha se sigue oyendo de que es, junto a Cardoso, los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, ¿no? Entonces, si ellos son los dos mejores, ¿por qué uno entró la primera vez y el otro no? Con Caviño también, ¿no? Bueno, yo también lo incluiría como extranjero, pero más contemporáneos sí serían esos dos, ¿no? Cardoso y Aguinaga, ambos, además, referentes de sus respectivos equipos, ¿no? Claro. Necaxa y Toluca, aunque bueno, sí, se tendrían que ser desde el principio. Me parece que Cardoso sí entró, ¿no? Sí, Cardoso sí entró. Sí, por eso decía que uno entró en la primera y el otro va a entrar hasta esta vez. Sí, a mí eso es lo que tampoco me cuadró desde la primera vez. Sí me parece que Aguinaga debió entrar desde el principio. Ahora, yo creo que junto con Aguinaga deberían también, yo no sé si abrir otra urna o otro espacio a equipos como tales. Completos, sí. Y meter ahí al Necaxa de los años 90, y al de los 30 y al de los 60, al Toluca, ajá, al Necaxa amateur también, el que mencionas, los 11 hermanos, nada más, sí, o sea, no nada más a los jugadores, porque sí, estamos de acuerdo que Aguinaga, digo, salvo tus opiniones personales, Aguinaga es un referente rojiblanco, sí, yo nunca he dicho que no lo sea, Alex, pero. Estaba rodeado. Sí, estaba rodeado de otras personas, como el Cuchillo, como el Ratón. Becerril, Nico Navarro, que Esquivel. También merecen su lugar, ¿no? En sí. este salón. Sí, eso sería buena idea. O sea, que pusieran equipos completos, ¿no? Decíamos los 11 hermanos, el Necaxa de los 90s, el mismo Toluca de finales de los 90s, el América de los 80s, no, porque el América me da asquito. Pero sí sería una buena idea que contemplaran también esto, ¿no? Ahora, la presencia de Sae se me hace justa, más allá de que muchos lo critiquen a la fecha porque no tenía X cualidades, pues Sae también está entre los principales goleadores en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Importante pieza también en equipos como América, Atlante, incluso Necaxa, ¿no? Que llegó casi a ser campeón con sí, el Necaxa. Sí, en Necaxa fue pieza importante para que América nos ganara esa final. Yo recuerdo que Nico Navarro despejaba y Sague corría para el otro lado en vez de ir por sí, el balón. Sí. pero metió un gol en el partido de ida o dos, no sé. Uno, el otro fue un tiro libre de Víctor Ruiz, si no me equivoco. Pero, como no vamos a hablar del Necaxa, hoy creo que no vamos a hablar del Necaxa, ¿verdad? Pues nada más en este espacio de la... por el por este Alex Aguinaga. Claro que creo que si la gente no lo sabe, pues ya se dio cuenta que siempre mencionamos al Necaxa y que somos necaxistas, ¿no? Sí. Aunque sí, digan sí. que tú le vas a León y yo le voy a Nesa, pero somos ahora, harto necaxistas. Yo no sé si Misael Espinosa también esté ya dentro de este... A mí se me hace que más adelante tendría que estar. Todavía no está, pero no lo veo así como con tantos méritos tampoco. Porque por ejemplo, ese es, lo que pasa es que jugó en varios equipos, igual que Pineda, no sé si te acuerdas de él, Pedro Pineda, que jugó incluso en el Milán, bueno, entre jugó comillas, en, ¿no? En un montón de equipos. Sí. Sí, es un trotamundos totalmente. Misael Espinosa jugó en Chivas, jugó en León, jugó en... ¿Dónde más jugó? ¿En Cruz Azul? ¿Espinosa? No. ¿En Necaxa también jugó? Ah, sí, cierto, jugó en Necaxa. ¿Y en sí, Chivas? No. Entonces sí, si jugó en Necaxa, que lo metan ya, una vez. Voy a llamarle ahorita a Justino y le voy a decir, ¿sabes qué? Tienen que agregar a... No, le tengo que hablar a Toño Moreno, ¿verdad? Que es ahí el jefe sí, sí. en esto del Salón de la Fama. Y Pineda también, y este chico que jugaba en Pachuca, que se murió en un accidente con su... esposa, no sé Hernán si, ya lo, Gómez. Si ya lo incluyeron en el Salón de la Fama, también me parece que es. ¿Pero qué tanto hizo? ¿Qué tan relevante fue? O sea, pues, era sí era importante para su equipo, pero ¿qué tan relevante hubiera sido de no haber encontrado la muerte que encontró, no? Eso sí es algo que nunca lo sabremos, pero fue de los primeros referentes del Club Pachuca, ¿no? Me parece que por esa posición que tiene, porque el Pachuca creo que había... recién ascendido cuando él estaba ahí. Bueno, es que Pachuca ascendió como 200 veces en sus 100 años de historia, en sus primeros 100 sí, años. Sí, subió bastantes. Pero yo creo que con a partir en la época de reciente, se puede decir, cuando tenía, se empieza a reafirmar, ¿no? Sí, que él estaba, fue cuando empezó como que a posicionarse ya dentro de la primera división. No sé si también lo deban incluir. Me parece que sí hay varios que todavía les falta incluir. Y me parece que lo malo de esto, de la manera de incluirlos, es que como que no son, no sé, como que no ponen el valor que deberían a los jugadores, ¿no? Me parece claro. como dijimos al principio, Aguinaga debía estar desde el principio. Ahora la Tota Carvajal creo que también ya está. Sí, es decir, vamos a ir a una pausa y regresamos con esto porque ya nos están viendo feo. Vamos a escuchar. A The Clash, Rock the Casbah. ¿The Casbah? ¿Cómo se dice? Eso sí no lo sé decir. Casbah, ¿no? Sí, Casbah. Ah, bueno, ¿no? Esa. The Clash, Rolota, un clásico en QuietLoudFM.com. Esto es Antidoping Soccer y regresamos. Rock! Estamos de regreso en el último bloque de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Y después de mis clases de inglés que me acaban de dar ahorita, vamos a ya cerrar con el Salón de la Fama para irnos a otros temas, ¿no? ¿Quedaba algo en el Salón de la Fama, Alex? ¿O no, ya nos pues pasamos? Nada más para pues cerrar el tema, ¿no? Sí, ya Aguinaga está. Ajá. Y otros más, el matador Carlos Hernández. Fernando Marcos, ¿no? También. Sí, también, es cierto. Ok, pero vamos a voltear el disco, ¿no? Este domingo empieza, ahora sí, el preolímpico de CONCACAF. Bueno, empieza en realidad el viernes, pero para la selección nacional comienza el domingo el preolímpico de CONCACAF. Yo la verdad veo muy complicado que se pueda calificar. Y veré más complicado si se califica que se pueda hacer algún Juegos Olímpicos. Pero sí, no. El domingo la selección proolímpica juega contra Trinidad y Tobago. Sí, inicia su camino, ¿no? Ajá. ¿Qué podemos esperar de esto? Mira, pues la teoría indica que México debe superar tanto a Trinidad y Tobago como a sus otros dos rivales de grupo. Honduras y Panamá. Ajá. Que son Honduras y Panamá, exactamente. Debe hacerlo ganando los tres encuentros, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Oye, ¿cuándo dije que empieza? El domingo. No, estoy imbécil. El domingo es su segundo partido. Mañana juegan el primer partido contra Trinidad. Sí. Y el domingo juegan contra Honduras. Sí, es un día sí y un día no. Bueno, no es que sea un día sí y un día no, sino que un día juega un grupo. Exactamente. Un día juega otro grupo. Ok, es mañana contra Trinidad. Hasta me volteó a ver raro aquí el jefe que no sabe nada de fútbol. Y Honduras es el domingo. El de mañana es a las 21:30 horas y el del domingo es a las 5 de la tarde. Ahora, la lista completa la decimos rápidamente. Sí. Es Liborio Sánchez del Querétaro, Antonio Rodríguez de Veracruz, Hugo González de América, que son los porteros, los mismos que estaban anteriormente. Y los jugadores de campo son Israel Jiménez de Tigres, Irán Mier de Monterrey, Néstor Araujo de Cruz Azul, Hugo Rodríguez de Atlas, Diego Reyes de América, Darwin Chávez de Monterrey, Miguel Ponce de Guadalajara, Jorge Enríquez de Guadalajara, David Cabrera de los Pumas, Héctor Herrera de Pachuca, Javier Cortés de Pumas, Javier Aquino de Cruz Azul, Néstor Calderón de Toluca, Marco Fabián de Guadalajara, Jerónimo Amione de Atlante, Alan Pulido de Tigres y Eric Torres de Guadalajara. Ellos son los encargados de intentar borrar el fracaso de hace 4 años con Hugo Sánchez, ¿no? Sí, y te decía, la teoría dice que México debe superar la fase de grupos con facilidad. Claro. No así, la práctica me parece que hay muchas dudas del equipo mexicano. Sobre todo que, por ejemplo, el último partido ganaron por 2 penales. Ajá. Digo, también el gol de Senegal fue un penal, pero el hecho de no haber anotado un gol en un partido por hacer jugada, sí es como que alarmante, ¿no? Bueno, a mí sí me deja muchas dudas. Esperemos que salgan con la frente en alto, porque sí, el caso de no calificar, sí será un fracaso tremendo, porque de los últimos cuatro preolímpicos, solo se habría ganado uno en la era La Volpe, y ese se jugó aquí en México. Entonces sí, es para alarmarse, y sí es importante que consigan el boleto. Sí, coincido totalmente. Ahora, vamos a dejar esto, ya comentaremos el martes, posiblemente ya sepamos cómo está el futuro del Tri en este torneo. Se jugó jornada en España, hubo jornada doble, jugaron Barcelona, jugaron Real Madrid, y lo que todos veíamos imposible, parece que al menos empezó a dar estas dos últimas jornadas, ya que entre domingo y ayer miércoles, el Barça le recortó 4 puntos al Madrid, y está solamente a 6 puntos, ¿no? Sí, ya son 6 puntos. Me sigue pareciendo muy difícil que el Barça logre hacer algo. Sin embargo, ya 6 puntos son 2 juegos. Claro. Y bueno, si seguimos contando que se tienen que enfrentar, serían 3 puntos en caso de que el Barça ganara. Me parece que estos dos empates revivieron completamente la liga. Sí. A pesar de la dificultad que representa que el Madrid siga perdiendo puntos y que el Barcelona los gane todos. Ajá. Pues, y no, me parece que sí hay liga de nuevo. Ok, nada más a destacar que el Zaragoza revivió ante Valencia, de visita le ganó 2-1, el Barcelona que aplastó 5-3 al Granada, y que en este partido Lionel Messi se convirtió ya en el goleador histórico del Barcelona, dejó atrás los 232 goles de César Rodríguez y lleva 234. El Barça, como dijimos, está a 6 puntos del Madrid, y como dijiste hace un momento, parece que hay liga, ¿no? Todavía. Sí, digo, es difícil, pero sí, yo creo que sí volvió a revivir la liga. Ok. Teníamos por ahí otro tema que ya mejor nos vamos a olvidar de él, porque necesitamos irnos a los pronósticos antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Estás de acuerdo o no? Me parece. ¿O nos echamos otra hora de programa? Pues si nos la dan, pues de una vez. No, ya nos dijeron que no. vámonos a los pronósticos. Hasta la jornada anterior, es decir, hasta que se jugaron las fechas 10, íbamos 47-38 a mi favor. Esta semana, en Primera División, empatamos a 3. Y en Liga de Ascenso, gracias a que me copiaste todo, empatamos a 4. Es decir, esta semana empatamos a 7. Nuestro total hasta ahora es 54-45. Insisto, vas a pagar los tacos. Y la jornada, hay que recordar que comienza hoy la jornada de Primera División. Me dices los de Primera, Alex, como hacemos siempre. ¿Te parece? ¿Los tienes o los digo? Aquí los tengo, es la jornada número 12. Jornada 12, ¿no? Empieza el día de hoy. ¿El día de hoy empieza? No te enteras de nada, maldito alcohol. Es verdad, inicia hoy con el Jaguares Pachuca. Ok, voy Jaguares. El viernes, el día de mañana, es el Morelia contra América. Voy Morelia. Partido en la cima. Oye, pero no me dejas decir mis pronósticos. Es que no estar correteando, güey. Es apurarnos. Bueno, Jaguares Pachuca, yo voy Jaguares, y Morelia América, yo voy el local. Ok. Monterrey Estudiantes. Voy Monterrey. Sí, también Monterrey. Chivas Toluca, voy Chivas. Yo voy un empate aquí. Santos y Gallos Blancos. Santos. También me parece que Santos. Tijuana Atlas. Tijuana. Yo creo que un empate aquí. San Luis contra Atlante. Empate a ceros, aburrido. Yo voy San Luis, Pumas, Tigres. Otro empate a ceros, aburrido. Yo creo que los Pumas van a ganar. Puebla, Cruz Azul es el último encuentro. Cruz Azul. Y yo voy un empate. Ok. Liga de Ascenso también, jornada 12. Esa no empieza hoy, esa empieza mañana. Altamira, Mérida. Altamira, Mérida. Voy un empate. Voy Mérida. Correcaminos Dorados. Correcaminos Dorados. Creo que el campeón debe vencer. yo voy empate. El sábado jugarán Pumas Morelos contra Pumas Morelos, siempre digo Morelos, que qué imbécil soy. Pumas Morelos contra Leones Negros. Pumas Morelos, yo creo que Pumas Morelos. Yo voy empate. Irapuato contra Lobos. Irapuato. Irapuato también. Celaya contra Necaxa. A ver, vámonos para que nos tiren. Necaxa, yo voy en ese partido. Yo también voy Necaxa, no nos van a tirar entonces. El domingo, Cruz Azul Hidalgo contra León. Híjole, yo creo que empatan. Yo voy León. Y La Piedad contra Neza. La Piedad, Neza, creo que gana La Piedad. Yo también voy con La Piedad. Pese a que dicen que yo le voy a Neza, ¿no? Esta es la jornada 12, primera edición Liga de Ascenso. Ya el martes veremos cómo nos fue. Vamos a despedirnos. Tenemos 35 segundos. ¿Algo que agregar, Alex? No, pues que disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias por escucharnos aquí en Antidoping Soccer. Ok, entonces esto fue todo. Dijiste tú que era nuestro programa número 15, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esto fue Antidoping Soccer. Nos vamos a escuchar el próximo martes de 4 a 5. Ya aclaramos, no va a haber otro programa en lugar de Antidoping. No de momento, no nos han corrido y si nos corren, pues a ver de dónde nos agarramos para no irnos, ¿no? Así es. Ok, nos escuchamos el martes. Hasta luego.